Bueno, 9:06. Buen día, Ángeles. Buen día, buen día. Lo primero es agradecerle a los oyentes que llamaron, sí, que decían que no se podía escuchar la radio. Ya está arreglada, fue un ratito que salió del aire, pero el técnico rápidamente arregló y ya estamos saliendo normal. Y es bueno porque a esta hora vamos a hacer, el espacio es para escuchar algo que nos parece que vale la pena escuchar. Muchas veces cuando viene el economista José Antonio Roca, también lo han hecho con otros compañeros que vienen, los oyentes dicen, sería bueno que haya un debate y que debata con tal o que debata con cual. Y bueno, al economista José Antonio Roca lo invitaron a un debate, que el presentador, que es el periodista Nogueira, dice no es un debate, pero de hecho se transforma en un debate, sí, claro, ¿no? Es un posicionamiento sobre la realidad uruguaya, la realidad desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento del país. Y es Roca y otros tres, podríamos decir, ¿no? Son cuatro. Contra otros tres. Contra otros tres. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es escuchar partes, ¿no? Sí. De esto tiene una larga presentación de los responsables en esta... Quiero decir bien el nombre, ¿no? C-Level. Ahí está, C-Level. Que yo estaba buscando de dónde sale este nombre, curioso también, y bueno, ¿sí? da señales de por dónde viene la cosa, de lo que quiere Billion decir. Es como esta empresa de negocios y de promover actividades de negocios, pero el nombre en sí, ¿no? Sí. ¿Qué son los? Hay unos ejecutivos que se le dicen C-Level, o sea, nivel C. Nivel C. Que son los jefes de equipos o jefes de áreas de trabajo, ¿no? Y de ahí toma, de esa expresión del inglés y del mundo de los negocios, sí, toma el nombre esta empresa, consultora, de estos, sí, que hacen actividades para los empresarios. Está bueno lo que decís del inglés y los negocios, porque a esta altura, desde hace rato, ya se puede decir que el lenguaje de los negocios va formateando el inglés también, claramente, ¿no? Y se presentan como hub de negocios. Claro. Y es para empresarios, ejecutivos, emprendedores e inversores que, dice la página de ellos, se informan, se conectan, se actualizan y obtienen las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos. Y es una combinación perfecta, dice, entre el mundo virtual y lo real, tangible y sensorial, con cuatro pilares, fíjense los pilares: business media, community, coaching and consulting y business vamos café. A respetarnos entre nosotros. Tenemos que trabajar juntos todas las mañanas. Pero bueno, esto es lo que el ambiente, y hay platea, ahí hay invitados, sí, que evidentemente imagina, ¿no? Son empresarios, es de esta gente que estábamos mencionando, ¿no? Ellos inauguraron entonces el 20 de este mes un ciclo periodístico del dicho al hecho, se llama, a cargo de Miguel Nogueira, que ha sido recientemente despedido de BTV, sí, que conducía el informe central, ¿no? Incluso en la presentación él dice, habla de la periodista que hace la presentación antes que él, y que lo presenta a Nogueira, dice, ella es una periodista que hacía 2 años que estaba trabajando en el 2000, que trabajaba en Radio Sarandí. Y por ser buena periodista se dio cuenta que se tenía que ir de los medios. Oh. Fíjate qué definición. Qué presentación. Por ser periodista se María tenía Noel, que ir. Dice por ahí, sí, no sé el apellido. Él dialoga entonces, o va intercambiando con cuatro economistas: Ignacio Munro, director ejecutivo de Ceres, ¿no? El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social; Javier de Aedo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica; Martín Valcorba, Javier Daedo, vinculado históricamente al Partido Nacional, a sus gobiernos, ¿no? Martín Valcorba, asesor económico del Parlamento Nacional, está así presentado, pero lo tenemos como parte de equipos económicos del Frente Amplio; y José Antonio Roca, que uno se imagina si hubiera una tribuna de pueblo ahí cuando lo, sí, nombraran a él, y además como es como que estuviera la 36 de alguna manera ahí representada por ser el columnista nuestro. Bueno, es presentado como docente de la UDELAR. Acá al comienzo Nogueira da datos de sí, cada uno, sí, de ellos, ¿no? De los que van a intercambiar. Vamos a escuchar esta primera parte. Javier de Aedo, Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1961, está casado, tiene 6 hijos y 1 nieto. ¿Se puede decir todo socio de Peñarol? Sí, se puede, ahí está. Está casado, como decíamos, es economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en 1986. Es consultor, trabaja en forma independiente como asesor económico y financiero y en materia de políticas públicas. Es columnista en el suplemento Economía y Mercado de los lunes en el diario El País. Es autor del libro Economía para Matías, para jóvenes y no economistas en general. Es director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. En el sector público, muchos de ustedes recordarán, fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República entre octubre de 1993 y febrero de 1995 y fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre marzo y octubre de 1991. Gracias, Javier, de nuevo por estar acá. Ignacio Munyo es economista, docente, columnista, conferencista. Desde junio de 2020 es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Fue becado por la Universidad de Chicago en Estados Unidos y la Universidad de San Andrés en Argentina, donde obtuvo los títulos de máster en 2007 y doctor en Economía en 2012. Cursó el programa de alta dirección en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y también se graduó en formación ejecutiva en la Harvard Business School, la Glocal de Harvard. Gracias, Nacho. Martín Valcorba. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República, posgrado en Finanzas de la Universidad OR, máster en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de grado y posgrado en la Universidad de la República y en la Universidad OR, asesor de los ministros de Economía entre 2008 y 2020 y actualmente es asesor del senador Mario Vergara de Convocatoria Sereñista Progresistas, Lista 95 y de la Bancada de Legisladores del Frente Amplio. Gracias, Martín. El economista José Roca es economista, docente, investigador, escritor, conferencista, columnista, exdocente de la UDELAR por varias décadas, como profesor agregado en las cátedras de Economía 1 y Economía Industrial en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y grado 5 en el curso de Educación Permanente, Economía y Administración de la Licenciatura de Enfermería. Ha estado en muchísimas facultades, ha dictado clases desde 1970 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la de Agronomía, de Ingeniería, en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es autor de diversos libros, ha tenido el gesto de regalarme 2 libros hoy. Muchas gracias, profesor. Voy a mencionar solo 2, Patria Grande o Colonia, Uruguay frente a la crisis mundial 2010 y segunda edición 2012, y Tierra, Agua y Soberanía, crónica de una entrega no anunciada 2014. El gesto de que estos académicos, estos técnicos nos acompañen hoy, lo quiero agradecer por tercera vez muy especialmente. Muchísimas gracias por estar acá. Como quedó dicho, los temas son separados en sílabas infinitos. Infinitos. Algunos que nos preocupan a todos, cuando digo todos los uruguayos, otros que preocupan con especial énfasis a los empresarios. En esta campaña política se ha dicho con mucha fuerza, es un país caro para vivir, para invertir, para mantener una empresa. Y se han dicho cosas por parte de todos los partidos que antes no se decían. Y después seguramente podemos decir, ahora hay una cantidad de gente que descubrió que hay unas cosas que son caras, ¿no? Y que hay que bajar el costo de alguna cantidad de cuestiones para que algunas empresas puedan seguir subsistiendo. Yo les voy a hacer un punteo rapidísimo de 5 o 6 cosas para empezar a conversar con ellos. Como decía María Jesús, es probable que al final abramos la posibilidad de que muchos de ustedes puedan hacer preguntas, y no quiero extenderme más. Uruguay es un país caro. Dije, ¿se puede bajar ese costo? ¿Por dónde habría que arrancar? Vivimos en un Uruguay cada vez más desigual. ¿Cuáles impuestos sobran? ¿Sobran? ¿Faltan impuestos? ¿Los controles actuales sobre la procedencia del capital son los adecuados? El otro día, hablando con el contador Juan Carlos Protasi, lo conocemos todos acá, los que están en economía, decía, la regla fiscal arrancó con un gasto público muy alto y no se entiende qué festejan los técnicos del gobierno. Protasi lo dijo, lo dijo Juan Carlos Protasi. Ignacio Munyo el otro día, en una presentación muy detallada de Ceres, habló, entre otras cosas, de los exportadores son los que están bancando el partido. Y yo me crucé con mucha gente, algunos de ellos no han venido hoy, pero prometieron que iban a venir, pero por alguna razón me dijo, preguntales a ver si hay que estar preocupados, si hay que estar preocupados, no por el gobierno que vaya a venir, sea del signo que sea, y qué margen va a tener el gobierno que viene, sea del signo que sea, para poder arrancar. Martín Valcorba me dice, tenemos hasta las 12, no, tenemos poco rato. No. comienzo contigo, Javier, con esto de... Sí, tenemos que estar preocupados, sí, tenemos que estar preocupados, porque crecemos muy poco. Hace 10 años que estamos creciendo al 1%, y eso es una cosa que limita todas las posibilidades del país y del Estado. Para hacer buenas políticas públicas hay que tener recursos, y la mejor forma de generarlos no es subiendo impuestos, sino generando recursos genuinos con crecimiento económico. Y creciendo al 1, no, la vaca no da leche y no hay posibilidades de hacerlo. Y yo estoy doblemente preocupado porque noto una autocomplacencia en el sistema político uruguayo, que creen que hacemos las cosas bien, dicen somos serios en materia fiscal, y salvo que yo esté equivocado, tener déficit de 3 y 4% del producto este gobierno y el anterior, eso no es de serio. Pero bueno, creen que lo son. Entonces creo que hay una autocomplacencia que es complicada y que nos limita el futuro. Martín. Bueno, yo comparto sin duda el tema de la preocupación respecto al bajo nivel de crecimiento. Creo que eso es algo en el cual hay bastante consenso y que es una de las prioridades, sin duda, que como país debemos encarar en el futuro, porque coincido también que si no logramos que el país crezca a tasas sustancialmente más altas, es imposible generar los recursos necesarios para consolidar la situación fiscal y al mismo tiempo atender las demandas múltiples y justificadas que como sociedad tenemos. Entonces yo creo que por ahí hay un, digamos, sin duda un tema de preocupación. Y en materia fiscal, yo creo que no hay una situación de alarma, no hay luces rojas, para usar la misma palabra que usó la actual ministra hace 4 años y algo, cuando señalaba que se estaban encendiendo luces rojas en materia de, digamos, sobre la situación de las finanzas públicas, pero sin duda una situación de un déficit, que hoy estamos arriba del 4%, en mi opinión, subestimado por distintos elementos, no es una situación sostenible. O sea, por lo tanto, en el horizonte del próximo gobierno, no solo hay que generar recursos para atender las múltiples necesidades que tenemos, sino también para mejorar esa situación fiscal, que no es, en estos niveles no se puede superar. Ignacio, capaz que te pido que te bajes un poquito el micrófono. Ahí está. Comparto gran parte de lo dicho y agrego algo que para mí es muy importante tener claro. Uruguay crece poco, es un gran problema, y cuando ha crecido mucho es porque el contexto internacional nos ha empujado, ¿no? O sea, tengamos claro eso. Si uno se arrastra en la historia de Uruguay, cuando Uruguay ha crecido mucho siempre ha sido con momentos de un contexto de precios internacionales y de tasas de interés, incluso de la región, que nos ha ayudado. Ahí está el gran desafío. Crecer con motores propios y no con el viento que nos lleva, y nos ha costado siempre mucho. Y de hecho, cuando uno ve cómo está hoy ese contexto, y no hay viento, no nos está soplando ni nos va a soplar en el corto plazo un viento que nos lleve puestos a retomar esas tasas de crecimiento que queremos. Por lo tanto, hace más desafiante la situación actual, crecer con motores propios cuando nunca lo hemos hecho realmente a las velocidades que queremos. Profesor. Bueno, yo sí creo que hay una gran preocupación, siento una gran preocupación, porque hay un rumbo que, a mi modo de ver, es muy malo para el pueblo uruguayo. Un rumbo que se viene determinando desde la década de 70, con B. Villegas, un rumbo que fue seguido por diversos gobiernos y que de alguna forma tiene entre sus características más salientes Uruguay plaza financiera, alta tasa de interés, una economía muy especulativa, Uruguay que atrae inversión extranjera directa sin selectividad, muchas de ellas otorgándole todo tipo de beneficios que van desde zonas francas hasta impunidad para transferir los capitales, o sea, digamos, hasta obras públicas a su servicio. También desde allí se fue instrumentado toda una política fiscal que hace recaer los tributos fundamentalmente sobre los trabajadores. Hoy tenemos que el trabajador paga impuestos cuando consume, que es el que consume, el que tiene que destinar sus ingresos al consumo, paga impuestos como IRPF, mientras que por otro lado grandes capitales de todo tipo son exonerados. Entonces, eso ha llevado y lleva hoy por hoy a una situación totalmente inusual. Uruguay, hoy por hoy, salario real, el poder de compra del salario, es inferior al de la década del 70. Un récord mundial. Un récord absolutamente mundial, ¿verdad? Hoy con un índice de 142, si buscamos los datos en el INE, a principios del 70 el índice era 188. Porque a veces a los economistas nos exigen tirar cifras. Uruguay con una elevada desocupación. En aquellos momentos era un 7, hoy festejan un 9. Hay más de 40.000 trabajadores en seguro de paro. También otra cosa totalmente inusual. Tenemos una deuda pública creciente y tenemos, como muy bien se ha dicho acá, prácticamente 10 años con crecimiento inferior al 1% acumulativo anual. Entonces todo eso para mí exige un cambio radical de rumbo que se podrá hacer más lento, más rápido, pero hay un rumbo totalmente equivocado. Y creo que hay que cambiar la dirección del timón. Bueno, estamos nosotros escuchando parte de lo que es esta mesa que se armó por parte de una organización que se llama C-Level, una organización para gente de negocios, definida como plataforma de convergencia de todo el ecosistema empresarial. Y allí son cuatro economistas que los presentan como economistas de élite, a los cuatro, y que están opinando sobre la marcha del país, ¿no? Está muy claro, desde el planteo que hace el primero de ellos hasta el que hace Roca, cuáles son las diferencias. ¿Tenemos algún mensaje, Marcelo? Sí, vamos a cumplir con algunos mensajes. Horacio, manda este audio. Muy buenos días, compañeros. Miércoles 26 de junio. Hoy es el cumpleaños de Lidia Salomón, así que para ella un beso y que pase muy feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, ahí estaba el mensaje entonces. Venía por otro lado. Sí. Ahí va. Gracias. Bueno, hacemos la pausa entonces y venimos con otro audio para escuchar. Profesor, ¿te quería agregar algo? Sí, creo que es evidente que Uruguay aislado o solo va a negociar de manera muy mala con cualquier partener, digamos, porque en definitiva, ahí sí, nuestro poder es prácticamente nulo. O sea que para negociar con el exterior debemos buscar, primero que nada, acuerdos regionales. Y el Mercosur no fue nunca un proceso real de integración. El Mercosur solamente sirvió para que las grandes transnacionales que tienen una filial aquí, otra filial en Argentina, otra filial en Brasil, trasladen sus unidades a donde en cada momento le sea más provechoso. El Mercosur, ¿en qué ha avanzado? En el comercio intrafirma, pero nunca fue realmente un frente común frente al mundo. Y claro, obviamente hoy por hoy, una economía aislada, pequeña, como la uruguaya, totalmente abierta, porque en definitiva, cuando se nos habla de abrir más la economía, en Uruguay circula todo tipo de capitales sin ningún tipo de problema. El estatus que tienen los inversores directos extranjeros es mejor y superior al de los locales, porque no solamente tienen habitualmente zona franca, sino que pueden trasladar sus ingresos al exterior. Del punto de vista financiero, han circulado hasta pedazos de satélite acá. O sea, digamos, oro, digamos, es una economía absolutamente abierta. Entonces, cuando se nos habla de abrir la economía, realmente no entiendo de qué se nos está hablando. Cuando se nos habla de achicar, como decía, comercial, como no decía Javier. Comercialmente no somos abiertos. ¿Cómo que no? No tenemos aranceles. Tenemos aranceles menores a todo el mundo. Estados Unidos acaba de poner los aranceles ahora a los autos chinos del 27,5 al 107,5. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Uruguay cerrado? Cuando hablamos de achicar el Estado. Uruguay tiene 230.000 trabajadores públicos en el gobierno central. El resto son intendencias o empresas públicas. De esos 110.000 vinculados a la educación, 60 son las Fuerzas Armadas y la policía. Después tenemos prácticamente 15 o 20 ACE, digamos, en distintos ministerios. Entonces, cuando se habla de achicar, ¿qué es lo que se quiere achicar? Si se me dice a mí, vamos a eliminar cargos de particular confianza, estoy de acuerdo. Vamos a racionar algunas cosas, estoy de acuerdo. Pero cuando se nos dice achicar la cantidad de funcionarios públicos, que primero me expliquen qué es lo que quieren achicar. Si quieren achicar más la educación, si quieren achicar más ACE, que, digamos, si quieren achicar las Fuerzas Armadas, de repente podemos discutirlo. Están hablando de contratar más policía. Entonces, cuando me dicen, vamos a achicar los empleados públicos, que me digan cuáles son, a cuáles te referís. Me refiero a ser más eficientes en el gasto público. Porque que tengamos hoy la misma cantidad de relaciones funcionales en el Estado que antes que existiera Internet, pero decime en qué rubro, me parece una cosa ridícula. Pero decime en qué rubro. En todo parejo. En todo parejo. Sí, claramente. En todo parejo. Sobra gente por todos lados. Ah, sí. Y en la casta política también. Vivimos siglos sin alcaldes y ahora tenemos alcaldes que ganan muy buenos sueldos. Estuvimos viendo que ministerios que la misma estructura de ministerios de hace 60 o 70 años, cuando no tiene ningún sentido mantener esa estructura. Se puede tener muchos menos ministerios. Achicaron trabajadores en OCE, vimos las consecuencias. Estamos achicando en UTE, vemos las consecuencias. Se achicó en ANCAP, hubo un derrame. Del único derrame que veo yo, cuando se nos dice que primero hay que concentrar y después derramar, fue el que hubo el otro día ahí de ANCAP. O sea, digamos, pero ¿en qué quieren achicar? Empiecen a decir concretamente. No me vengan con librito. No, yo decía que me parece que es más un saludo a la bandera que otra cosa, porque se dice, bueno, vamos a reducir, caso propuesta, una de las propuestas está arriba de la mesa, 15.000 funcionarios públicos. Pero no vamos a reducir ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Entonces cuando, y obviamente los gobiernos departamentales no es potestad del gobierno nacional, entonces cuando uno empieza a decir, bueno, ¿en qué vamos a reducir? Y ahí yo tiendo a coincidir, decir, me parece que eso hoy en la agenda de todos los partidos políticos no existe. Existe, puede existir en el discurso, pero no va a haber ningún avance concreto. Y no, y para yo mí tampoco les creo. Y tampoco creo que sea el área central. Sí me parece que hay un debe en la gestión del sector público, en la calidad del gasto, que no necesariamente pasa por menos funcionarios, sino por asignar mejor los recursos y sobre todo tener evaluación de los programas y de los resultados que se obtienen con esas políticas. Que eso es lo que falla, porque si no hay evaluación, es muy difícil después poder decir este gasto no lo hacemos más porque en definitiva no genera ningún resultado, no adiciona nada. Él acaba de descubrir con inteligencia artificial que hay 700 gastos repetidos. Es exactamente lo que iba a decir, que nosotros en Ceres hicimos un trabajo de muchos meses, primero de arqueología, de lo más básico, para poder juntar toda la información necesaria previa a usar inteligencia artificial, mirando los cometidos de todos los organismos dentro del Estado, los que están en el presupuesto y los 55 que están fuera del presupuesto, que incluye los entes autónomos, servicios centralizados y personas públicas no estatales, que cada vez hay más. Sí. Si uno junta eso, primero los que definen cometidos claros, y después si empieza a ver con inteligencia artificial dónde hay repetidos y elige, por ejemplo, un área que a mí me obsesiona, que es el apoyo a las pymes, tenemos 13 agencias dentro del Estado que tienen como objetivo el apoyo a las pymes. Y cuando uno le pregunta a las pymes qué apoyo tienen, no tiene ninguno. Entonces, ahí es donde hay que asignar mejor, porque es muy importante apoyar a las pymes. La inteligencia artificial te dijo, ¿no? ¿Qué opina de los 3.000 millones de dólares que se van a regalar para hacer un sistema ferroviario? No le pregunté autorizado eso, por UPM. Aparte de la inteligencia artificial. Porque 3.000 millones de dólares estamos hablando que estamos creando para crear un sistema ferroviario donde no van a viajar niños, pero en la escuela, donde no van a viajar estudiantes, pero en el liceo, donde no van a viajar laburantes, pero a su laburo. Lo que van a ser tronco para hacer la celulosa y celulosa, y de repente algún producto químico. Entonces, son 3.000 millones de dólares. No sé si eso quieren racionalizar o no. No, no, lo que nosotros le preguntamos a la inteligencia, hay que primero, o sea, no es magia la inteligencia artificial, ¿no? Es simplemente un buscador de similitudes en definiciones que están escritas de forma distinta. Y para ver si hay sentido común allí. Hay cosas que no son de inteligencia artificial. Está lleno de duplicaciones. Si no es sentido común. Está lleno de duplicaciones, fragmentaciones y superposiciones dentro del Estado que implican que las tareas no solo se repitan, y esto es lo peor de todo, que nadie asuma la responsabilidad. Claro. ¿Quién es el finalmente responsable de la primera infancia en el Uruguay? ¿Cuánto pesa eso en el presupuesto? Mucho. ¿Mucho? Y en la eficacia pesa mucho. Que no se termine de cumplir con el objetivo... ¿Mucho te parece? ...de la gestión. Eso no es ni el 1%. Esos son totalmente marginal dentro de un presupuesto. A mí lo que más me importa es que se ejecute bien. Perfecto que lo hagan, perfecto que lo hagan, pero... Que se llegue al objetivo. Y también, es otra la cosa que vengo oyendo hace 60 años. Mirá lo que digo, 60 años, tengo 78. Y bueno, hay que seguir insistiendo. Mirando el video, además de escuchar el audio, se ve a Muncho, mientras habla Roca, continuamente sonriendo. Para mí como burlonamente. Socarronamente. ¿No? Socarronamente. Y moviendo el piecito. Pero solo cuando habla Roca. Cuando hablan los demás, no. Solo cuando habla Roca. Y Roca, estamos todos de acuerdo. 3-1. ¿Hay un mensaje? Sí, escuchamos a Gerardo en este audio. Buen día, compañeros. Increíble, Roca, increíble. Cátedra. Le dio cátedra a estos que están ahí, que aplauden, están preocupados, pero aplauden todo lo que no se tiene que hacer, lo que le marcó Roca, porque son todos aplaudidores de este modelo. Se notan preocupados, son los creadores del desastre que tenemos a nivel económico. Bien, Roca. Ahí estaba el mensaje de Gerardo. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar otro audio, Hernán, ¿no? Seguimos, nos queda otro audio. Y van abordando distintos temas, ¿no? Como ustedes escuchaban, lo de UPM, que lo plantea Roca, además con mucha firmeza, el atraso cambiario famoso. Después va a venir más adelante una opinión a partir de lo que está pasando con Argentina, con Milei. Pero seguimos en este resumen de lo que ha sido un debate, ¿no? Javier. No, pero claramente, si hay 13 oficinas que están haciendo lo mismo y ninguna asume la responsabilidad y los beneficiarios no reconocen paternidad de los beneficios, me imagino que también ahí deben sobrar funcionarios. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí deben sobrar funcionarios. Por fin llegamos a un punto. Y no fue el único caso. No, por decir, primera infancia. Por eso. Está lleno de ejemplos. Hay un funcionario pero que yo quiero sacar. Yo voy al tema de la eficacia, ya no es eficiencia, olvidemos la eficiencia, eficacia, que el claro. Estado logre el objetivo para el cual se plantea. Y acá tenemos un ejemplo vivo, Martín Malcorba, inclusión financiera. El gobierno pasado se puso como objetivo la inclusión financiera. ¿Por qué Uruguay avanzó con la inclusión financiera? Porque hubo una persona que se lo puso al hombro, un responsable que se puso al hombro de la inclusión financiera. No es para la que le tiren con nada. No, pero es un ejemplo vivo que está enfrente mío, mira que me acabo de dar cuenta. Quiero... es un responsable. Entonces, ¿quién es el responsable hoy de la primera infancia? ¿Quién es el responsable de las pymes? Pero lo trataron peor que al pizarrón de Quiniela después. Sí, lo saben todos. No sé si es buena cosa que haya uno solo, ¿no? O sea, por eso dije... cuando arrancó la pandemia... o la emergencia sanitaria acá el 13 de marzo, y esto alguna vez te lo iba a contar, pero ahora lo voy a contar en público. En abril se logra el acuerdo para que la construcción vuelva a trabajar, ¿no? Es decir, muy rápidamente, no pasó en gran parte del mundo, pero acá pasó. Por lo que decía el profesor. Entonces, le pregunto a dos jerarcas muy importantes del gobierno, uno de ellos un ministro fuera del aire, ¿qué opinan de esto de UPM2, que estaba a medio camino, ¿no? Dos jerarcas del gobierno, mano derecha del presidente. Menos mal que está UPM2, me dijeron. Si no, no tenemos motor de la economía posible en medio de esta situación que no sabemos qué va a pasar. Entonces me empezaron a enumerar, gracias Javier, los 5.000 empleos directos, los proveedores indirectos, los cientos de pequeñas empresas que iban a trabajar en la planta, desde electricistas hasta sanitarios, hasta soldadores, en fin, lo que significaba la planta como movimiento de miles de camiones a lo largo del mes, la estación de servicio del pueblo, y la cadena, me nombró una cadena de 50 cosas que digo, te estás volviendo loco con UPM2, y la discusión después se puede llevar a otro lado, ¿no? Este gobierno, al igual que el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero, porque hay que hacer un poco de memoria, por qué se enoja Néstor Kirchner con Tabaré Vázquez y Cristina Fernández de Kirchner con Tabaré Vázquez, estaban en contra de Bosnia, y cuando llegaron al gobierno, con inteligencia, me parece, esto es una opinión personal, el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza, dijo, esto lo tenemos que seguir adelante, hay que respetar los contratos, y se siguió adelante, y ahí le siguieron la cruz los Kirchners, y olvidate. Pero te lo quería decir, se los estoy diciendo a todos, ¿no? Es decir, menos mal que tenemos UPM2, decía este gobierno. Obviamente que no es para que usted esté de acuerdo o en desacuerdo, simplemente digo las cosas como... Pero a ver, yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Uno puede discutir si los beneficios que se le dieron a UPM eran necesarios o no, si fueron exagerados o no. Eso es un nivel de discusión que, digamos, es válido, ¿no? Y yo, digamos... No voy a adelantar en público, después lo conversamos, cuál es mi opinión sobre el tema, ¿no? Pero lo otro es decir, esa inversión fue fundamental, como tú decías, en este periodo. Estamos diciendo que vamos a terminar este periodo de gobierno creciendo en torno al 1%, igual que los 5 años anteriores, habiendo tenido todo el impacto que tuvo la construcción de la planta, el comienzo de la operación de la planta, y toda la obra del Ferrocarril Central, que generó un impacto en términos de producto muy importante. Y si rutas, no hubieras estado esa. Rutas y puentes que van desde ya hasta la planta. Si no hubiera estado. Es atenuar el impacto de la pandemia, de algún modo. Sin duda. O sea, realmente la situación hubiera sido mucho peor. Entonces, yo creo que acá nos lleva mirando para adelante, porque me parece que es lo más relevante. Es decir, bueno, nosotros hoy tenemos un montón de instrumentos de promoción de inversiones. Que yo creo, el Frente, cuando llega al gobierno, le dio una reglamentó la ley de promoción de inversiones, le dio una potencia muy grande. Eso fue parte también, de los buenos resultados que se tuvieron en los primeros 10 años, con mucha inversión que se realizó. Yo creo que es fundamental la promoción de inversiones. Creo que al mismo tiempo los instrumentos que hoy tenemos seguramente no estén adecuados a las necesidades que tiene el país hoy, y mucho menos adecuado a lo que son los cambios que a nivel global se están dando. Entonces, como país vamos a tener que rever todos los mecanismos de promoción de inversiones. Eliminarlos, seguramente no. Pensarlos con inteligencia, no artificial, sino humana. Es decir, cómo logramos tener mecanismos que permitan atraer inversiones. Porque si no atraemos inversiones, de vuelta, nacionales y extranjeras, a los sectores en los cuales haya condiciones para que exista inversión, como país no tenemos capacidad de crecimiento. Roca, quería hacer una puntualización. Sí, no, el eucaliptus, que es fundamentalmente son monocultivos de eucaliptus, con latifundios que son prácticamente inéditos también en el país, de cientos de miles de hectáreas. El eucaliptus es la cadena o de las cadenas que generan menos empleo en todos sus eslabones. Es decir, cada vez que se sustituye una producción lechera, una producción de ovinos, la producción que sea agrícola, ganadera, por eucaliptus, el empleo no crece, sino que decrece. Y cuando se me habla de la construcción, ese boom es en el momento de la construcción de la planta. Después se sigue despoblando la campaña, después sigue emigrando gente del campo a las ciudades, y más que nunca, porque obviamente, reitero, está comprobado, los censos lo dicen, el eucaliptus es de los que emplea menos trabajadores por unidad de tierra, no solamente directamente en la producción agropecuaria, sino también en los eslabones derivados. Pensemos, ¿cuánto trabajo genera en los distintos eslabones la producción de carne? Tenemos los frigoríficos, tenemos, la industria del cuero, ¿qué pasa con los ovinos? Lo mismo. ¿Qué pasa con el trigo? Tenemos panadería, tenemos molino, tenemos... ¿En el eucalipto qué pasa? Tenemos celulosa, desde la semilla hasta el puerto lo controlas dos o tres compañías, y entre medio, ¿cuál es el empleo que después queda para el país? Porque se me dice el empleo que genera, pero la tierra no se estira. Si se planta en eucalipto, se deja de utilizar la tierra para otros fines. Entonces, lo que tenemos que mirar es el saldo, Y no es algo inmediato. Para todo gobierno es precioso cortar cinta y decir, hoy por hoy, en este año, el empleo creció tanto. El tema es mirar en una proyección de largo plazo. Y cada vez que se sustituye, reitero, una producción lechera, una producción ganadera de carnes, una producción ovina, una producción de cereales, ni que hablar hortifrutícola, por eucaliptus, por monocultivo de eucaliptus, no se está ganando trabajo, se está perdiendo trabajo. Bien. Como país. Sí. Y todavía les hemos dado todo tipo de beneficios. Hay una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que en la tierra no se estira, pero se crece hacia adentro del predio, y eso se llama productividad. Y si hay una cosa que ha crecido en nuestro país en las últimas décadas es la productividad del sector agropecuario. De hecho, hay montones de áreas dedicadas a la soja que antes no se dedicaban a la soja. Ha disminuido el peso en el PBI del sector agropecuario en todos estos años. Lo que vemos es una presencia impresionante de la agricultura, que ha crecido. La ganadería sigue siendo básicamente lo que era, y en base a nueva incorporación de tecnología, los feedlots, nuevas formas de trabajar. Y es posible que haya algunas áreas, yo conozco algunas áreas donde me sorprende que haya eucaliptos en vez de haber buenas vacas y buenos novillos como había en el litoral en algún momento, pero esa es la excepción, es la excepción. Uruguay produce muchísimo más y ha crecido en todos los rubros agropecuarios. O sea que, en general, productividad significa no comprar la hectárea del vecino, sino darle más productividad a la hectárea que ya tengo. Y eso es lo que está pasando. Reitero, el PBI agropecuario ha perdido peso todos estos años. Nacho. Yo quiero saludar a tener acá al profesor Roca, porque la verdad que lo que él dice, lo dice mucha gente en el Uruguay. Sí. O sea, lo dice mucha gente. Es un porcentaje. La idea es que hubiera... Está representando un porcentaje muy importante de la población de Uruguay que tiene ese razonamiento, que yo creo que es muy lindo, pero es totalmente irrealista. Sí. O sea, es un mundo que uno puede imaginárselo. Pero por algo las cosas pasan y el mercado existe, y uno no puede elegir que haya más tambos en lugares donde no están, porque por algo no están, ¿no? O sea, y uno con una política dirigista, como le gustaría al profesor Roca, no tendríamos tampoco eso. Tenemos un país mucho más pobre. Pero saludo a que esto se ponga sobre la mesa, porque representa mucho a muchas personas en el Uruguay que creen que se puede, en un pizarrón, dibujar a lo que es un país y estar contentos que ahora, en vez de sacamos un eucalipto de acá y ponemos una vaca. El pizarrón dibuja los neoliberales. Yo estoy hablando de la realidad. Yo estoy hablando de cositas concretas. Quiero... No. Bueno, seguimos escuchando esta intervención de Roca. Antes cumplimos con algunos oyentes. Clapton dice en este mensaje: arriba Roca, un gladiador. ¿Dónde se puede ver ese video? Nos pregunta. También escribe Gustavo, dice: un aplauso para Roca, es un gaucho bárbaro. Florismán dice: buen día, felicitaciones a José Antonio Roca por marcar con fuerza, con argumentos de economía de izquierda, los empleos que se jactan de tener con las plantas vertedoras de venenos. Son empleos que no dejan para nuestro país nada más que desertificación y podredumbre, dice Florismán en este mensaje. Bueno, seguimos con otra parte. Se puede ver en la página de C-Level, y nosotros lo vamos a mandar hoy con los audios. Así que los que reciben los audios hoy, aparte de recibir este resumen, van a poder verlo y escucharlo todo. No, yo no sé si, digamos, discrepo en cuanto a la extensión, digamos, porque, digamos, la extensión de la opinión, digamos, de cuán extendida es la opinión. Yo creo que es una minoría cada vez más minoritaria, sobre todo después de la experiencia del kirchnerismo, creo que mucha gente reflexionó. Lo cual es cierto, digamos, vamos a decir las cosas como son también, ¿no? Es decir, no fue solo... El libre mercado que llevó la reconfiguración, porque existieron incentivos y obviamente los incentivos alteran las rentabilidades que en ausencia de esos incentivos existirían. Exacto. Y por lo tanto las decisiones económicas. Por lo tanto, hay decisiones, yo no conozco y por lo tanto no puedo hablar demasiado sobre el sector forestal, pero tiendo a pensar que, con Javier, que el grueso de las áreas destinadas a la forestación son tierras, digamos, de muy baja productividad, y existen algunas que sí se han ocupado, pero que no son la excepción. O sea, no son la regla, son la excepción. Hicimos un estudio específico del sector forestal Y cuando uno analiza el impacto indirecto que tiene el sector a través de los encadenamientos productivos, o sea, no es solo lo que emplea directamente el sector, sino a través del transporte, la logística, los fertilizantes, todo el resto de lo necesario para que haya la producción forestal, es de los más altos del país, es de los multiplicadores más altos, junto con los frigoríficos y la lechería, la industria láctea. O sea, ayúdame con alguna. Madera sólida, de hecho, es de los sectores. Producción de madera sólida, que es importante en el Uruguay, es de los sectores que tienen mayor efecto multiplicador. Eso es la parte de los pinos, no los eucaliptos. No, eucaliptos también. No, también. Fundamentalmente, los eucaliptos se exportan fundamentalmente como celulosa. El tipo de eucaliptus, el glóbulus que se seleccionó, es porque es especial para la soja. Para la celulosa y para el papel, o sea, digamos. Invito a recorrer a Cerraderos de Rivera y ver sí, cómo se está vendiendo a muchos países del mundo madera sólida uruguaya. Ayúdame con los números así para los que están presentes y los que nos están viendo a través de todos los streamings. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, ¿no? Sí. Estamos hablando por ahí. Tendría permitido unos 4 millones para la forestación. Y hoy eso no supera el millón y algo apenas, ¿no? Así es. Está claro, 16 millones de hectáreas en el país, 4 millones permitidas serían para aptas. Forestación, sí, sí. Serían aptas y habilitadas, uh-huh. Porque hay zonas que no. Y estamos en 1 millón. Son datos que me parece importante. Les vamos a pedir de repente alguna interacción. No quiero ir, temas hay muchísimos, pero no quiero abusar de la gentileza de todos los que vinieron hoy acá, ustedes y ustedes sobre todo. Como tú hablaste especialmente el otro día en la presentación de seres del sector exportador, y hay un tema recurrente, tenemos al profesor Curiel en la casa, si no el tema del atraso cambiario estaría en todas las radios todas las mañanas. Y la última entrevista que hice con la ministra de Economía junto con Nico Lucich, no habla de atraso cambiario la ministra, ni de retraso ni nada por el estilo, habla... eufemismos que a veces utilizan ustedes los economistas, igual que los médicos, pero bueno. En algún momento creo que vos dijiste 25% de atraso cambiario. El otro día hablaste de los exportadores. Es obvio que el exportador, y capaz que acá hay alguno, si vende $100,000, para así una cifra pequeña, $1,000,000, y lo quiere cambiar acá, quiere un dólar que esté más acorde a la realidad. El otro día hablando con Laura Raffo, y termino acá la contextualización, le decía... Ella se hincapié en el 4 o 5% de la inflación y me terminó reconociendo, cuando yo le dije que el Banco Central no intervenía, me dice, todo no se puede, me dice. Y entonces quiero, en esta última parte nuestra y que participe la gente, hablar de este tema, a ver qué margen tiene el gobierno que viene, este mismo gobierno, porque como que en la cantidad de temas el gobierno ya, se vieron que los candidatos oficialistas dicen, vamos a hacer tal cosa y les queda un año de gobierno todavía, digo. Sí, yo creo que Uruguay, en el inicio de tu presentación del programa, hablaba, el primer tema que planteaste es que Uruguay es caro. Y Uruguay es caro por dos tipos de razones. Por razones, llamémosle coyunturales, y por razones estructurales. La coyuntural es lo que llamamos el atraso cambiario. Efectivamente, si uno ve lo que pasó en los últimos 2 años y medio, perdimos un 25% de tipo de cambio real con fuera de la región, o sea, sacamos a los discos, los vecinos especiales, hablamos de China, de Estados Unidos, de Europa, México, en fin, hemos perdido un 25%. Es como que nos hubieran puesto a los exportadores uruguayos y a los productores una detracción a la exportación del orden del 20-25%. Eso es una transferencia, como bien dijo Ignacio hoy, que el sector exportador está pagándole la fiesta a alguien. Pero no solamente por razones... coyunturales, macroeconómicas, la inconsistencia de políticas, una política monetaria contractiva con una fiscal expansiva, también por razones estructurales. Tenemos un Estado caro, que cobra muchos impuestos, porque tiene un gasto rígido, y tenemos vacas atadas. Tenemos un montón de vacas atadas en la economía que son rentas focalizadas. Presupuesto comprometido. Son rentas focalizadas. A ver, se planteó eliminar la regla actual de distribución y comercialización de combustible y después recularon. Bueno, ahí hay un ejemplo de una vacatada. Todos los sectores de servicios, los no transables, tienen monopolios naturales o regulados, pero las regulaciones a veces pueden dejar mucho que desear. En la salud, en el transporte, por poner dos ejemplos. Gabriel O'Donnell siempre habla de esto, ¿no? De los sectores no transables que le transfieren a los transables sus ineficiencias, sus altos costos. Y de hecho estamos viendo en la coyuntura que los precios de los no transables están subiendo muchísimo más que los transables, y eso es lo que le está poniendo un poco el paracaídas a la inflación. Así que bueno, hay razones micro, razones macro, razones coyunturales, estructurales, pero algo hay que hacer. Ya voy contigo, Nacho Martín. Sí, digamos, ponerle un número al atraso cambiario es complejo. Uno puede tomar como referencia al tipo de cambio real, y bueno, los números son lo que decía Javier. Si comparamos el tipo de cambio global, incluyendo la región, con todos los problemas que tiene la región, estamos en un 15%. Los propios modelos del Banco Central hablan de un desequilibrio del 15%. Yo creo que ese tema, ya a esta altura, no hay nadie que pueda sostener razonablemente de que no estamos en una situación de atraso cambiario. Podrá no hablar. La ministra podrá elegir no hablar. Lo que no puede decir es que no hay un problema. El problema existe. Y el problema es la contracara de una cosa que fue una buena noticia, que es la baja de la inflación. Es decir, ¿por qué bajó la inflación? Esencialmente porque cayó el dólar. Es decir, el mecanismo de transmisión de la política monetaria esencialmente es a través del tipo de cambio. Entonces, tenemos ese dilema de política económica. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Es cuando no tenemos una visión integral de la política económica, se generan desajustes. Si yo solo miro, digamos, como objetivo la inflación y manejo todos los instrumentos que están en mi alcance, caso del Banco Central, con el objetivo de bajar la inflación sin mirar la integralidad de los objetivos de la política económica, se generan desequilibrios. Cuando, si hoy, por ejemplo, las proyecciones son que la inflación va a subir, va a terminar este periodo de gobierno en torno al 6%, si nos planteamos para el próximo periodo de gobierno bajar nuevamente la inflación, por ejemplo, al 3%, eso, digamos, es incompatible con una senda que intente gradualmente corregir el atraso cambiario que tenemos. Y de vuelta, es decir, ahí tenemos que arbitrar esa tensión entre los objetivos. En política económica no siempre podemos hacer todo lo que queremos. Y por lo tanto lo que hay que es tener una correcta evaluación. Yo creo que ahí tenemos un problema que a futuro hay que empezar a corregir sin tirar por la borda los avances en materia de inflación. Y ese es un poco el fine tuning que el próximo gobierno va a tener que hacer manejando política monetaria consistentemente con el resto de las políticas monetarias. Bueno, no venís de la sintonía fina de los televisores, clac, clac, clac, y la sintonía fina en el medio. No, porque sí, sí, me encajaste un fine tuning ahí, pero nosotros venimos de la sintonía fina. Yo también, fina, ¿no? ¿Sí? Yo no soy tan joven. A mí el dólar me gusta analizarlo como un subsidio. El valor del dólar hoy es el que le pone al mercado sin intervención del gobierno, ¿no? Entonces el dólar que tiene el valor del mercado, y el gobierno hace tiempo que no interviene en el mercado. Intervenir directamente, por eso, dadas las políticas económicas. Dadas las políticas. Entonces, ¿qué es lo que es? Hay una decisión política de no intervenir y sacar ese subsidio, porque si el dólar estuviera más alto sería un subsidio. Yo creo que es un error sacar un subsidio, como se le sacó al sector exportador, sin reducirle los costos acordes a no tener ese subsidio. Me refiero a mejorar la regulación, mejorar la calidad de los mercados para poder subsistir con este dólar. Uruguay fue mucho más rápido en sacarle el subsidio de un dólar alto al sector exportador en la agenda explícita durante este gobierno de reducción de costos para poder subsistir con este dólar. Entonces, ahora, uno podría hablar de subsidios, no, si estoy en la situación de un tipo de cambio real que está sobrevaluado. Por eso, entonces, si estoy por debajo de lo que sería un tipo de cambio real de equilibrio, en realidad no estoy, digamos, le estoy metiendo una mochila. Por eso sacamos el subsidio, se sacó el subsidio, no hay subsidio. Si yo estuviera 50 sería un subsidio. Hoy estamos con un subsidio negativo, o sea, un exactamente, impuesto. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Es decir, más parecido a un impuesto que un subsidio. Es una diciendo retención, digamos. Es lo que estoy diciendo, o sea, que no hay subsidio, que se sacó, pero no se le da nada a cambio. Entonces, es muy difícil subsistir en esta realidad el sector exportador sin cambios estructurales. Sobre este tema, profesor. Bueno, creo que estamos como una canción de Viglietti que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. En definitiva, si se continúa con este retraso cambiario dentro de este modelo, van a seguir cerrando fábricas y cerrando actividades productivas. Porque la inflación en dólares, se dice que no hay inflación, hay inflación, pero hay inflación en dólares. Porque si aumentan los precios en pesos con un dólar planchado, los precios en dólares de Uruguay suben a nivel mundial. Estamos en el ranking de tercero, cuarto en precios en dólares en el mundo. O sea, digamos que Uruguay es un país muy caro en dólares fruto de eso. Ahora, si se devalúa, eso va a recaer claramente sobre los trabajadores, porque muy posiblemente el salario real vuelva a caer y a descender. O sea que aquí el dilema al cual nos ha llevado este rumbo, uno de los dilemas, es claramente ese. Ahora, no es cierto tampoco que el gobierno no intervenga. Cada vez que el gobierno aumenta su deuda en pesos, está estimulando a los especuladores a que vendan dólares para prestarle pesos al gobierno uruguayo. Y en la medida que se vendan dólares en el mercado, el dólar baja y se estabiliza. O sea que, en definitiva, si miramos la composición de la deuda pública, que estamos en 53.262 millones de dólares de deuda pública a fines del 2023. Durante el gobierno de este gobierno del partido multicolor, creció prácticamente en 17.000 millones de dólares más la deuda pública. Básicamente para sostener planchado el dólar, porque en definitiva lo que se está haciendo es promoviendo esta especulación para que, reitero, ingresen dólares especulativos, se vendan en el mercado, eso evita que el dólar suba, entonces en consecuencia no es real que el gobierno no esté interviniendo. El mercado está aquí controlado por los grandes especuladores. Rapidísimo los mensajes, Marcelo. Bueno, cumplimos. Inés dice, buenos días, si tuviera que elegir un calificativo para Muncho, me viene a la mente la palabra inmundicia. No hay otra que lo describa mejor. Saludos, dice Inés en este mensaje. Ángeles la desarmó. Sí, sí. Ángeles,